desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Compartiremos la música, las noticias y todo lo que a los argentinos de Elche nos importa. Frecuencia Argentina, con la participación de Gustavo Olivetti y todo el equipo de la asociación. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Bienvenidos. Un placer enorme estar con todos ustedes otra vez en este Frecuencia Argentina para todos los argentinos que estamos dando vueltas por todo el mundo. Desde aquí, desde Elche, Alicante, España, comienza este Frecuencia Argentina, el programa de la Asociación Argentinos de Elche, que intenta conectar a todos los argentinos, estén donde estén, inclusive a los que están dentro de Argentina, escuchándonos a través o bien de internet o a través de las FMs que emiten este Frecuencia Argentina. Bienvenidos a todos y, como ya es una costumbre, comenzamos con el resumen del programa para que sepas qué es lo que nos espera en la próxima hora. Esto es lo que tenemos preparado para el programa de hoy. Resumen. Como hacemos habitualmente en este Frecuencia Argentina, comenzamos con mucho ritmo. Vamos a recordar un viejo programa de la televisión argentina. Recordamos a un grande de la música argentina, Antonio Tormo. Alma, si tanto te han herido. Una excelente versión de un gran clásico del 2x4, pero interpretado con guitarras. Hoy en esta Frecuencia Argentina, León Gieco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como brocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso. Por supuesto que hoy también en este programa tenemos la sección de deportes con nuestro amigo Carlos Onofrio. Una muy buena versión de un clásico del rock nacional argentino, Pronta Entrega. Para hacerte recordar lo que se escuchaba hace muchos años en las radios de Argentina, Ignacio Copani. No te creo nada, no te creo nada. Más cosas, más comentarios, más música, más noticias en este que es el programa de la Asociación Argentinos de Elche. Quédate con nosotros. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. La calle más larga, el río más alto. Con la participación de Gustavo Olivetti y todo el equipo de la asociación. Frecuencia Argentina, la excusa perfecta para juntarnos a tomar unos mates. Yo, argentino. Y bueno, este es el comienzo de Frecuencia Argentina desde Elche, Alicante, España. En la sección de deportes, Carlos Onofrio. Hola Carlos, bienvenido. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola a todo el mundo. Una semanita más con todos ustedes. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, trabajando. Y bueno, vamos a informar de lo que ha pasado en el fútbol argentino y en el fútbol mundial. Desde la semana pasada, con nosotros en este Frecuencia Argentina, está Eliana. Hola, Eliana. Hola, chicos, ¿qué tal? Me alegro verlos de nuevo. Ya tengo los mates listos. Y bueno, espérenme que enseguida vengo con información sobre la asociación y alguna que otra noticia. También está la Asociación Argentinos de Elche en este Frecuencia Argentina. Mi nombre es Gustavo Olivetti. Todos juntos hacemos este Frecuencia Argentina. Yo simplemente le brindo ritmo al mundo perro. Tengo el interno genital y su cuerpo suba. Su transpiración es digital, es como una pluma. Yeah, su culo brilla más y más. Me atrae con su dulzura y yo mi cuna dormirá. Quiero su uva, imagino su sabor es chocolate. ¿Qué le gustaría que descubra la espuma de su vaso? Nos iremos lejos donde nadie vea el movimiento. Que el cielo sea el único testigo de este encuentro. Hay que empezar a mover, se nos acaba la era. La luna pronto se irá, el sol vendrá con sus velas. Terremoto con sus ojos siento, se traslada su cuerpo. ¿Dónde está movimiento? Estoy volando por su cumbre dorada. Grita mi alma. Es hora de empezar a mover. A mover el culo. Destinado a bailar. de Dios, como un río que fluye el cielo hacia vos. Nuestra vida escondida por un cordón umbilical de ritmo, alterando el sentido de solo estar vivo. El hechizo corriendo por tus venas, sientes la esencia, la ciencia de tus piernas. Lámela hasta que grite y empieza a entender de qué se trata la vida. Su se explota en busca de mi sexo, yo voy flotando a ella en mi mejor momento. Me muestro su volcán, su lava, su saliva, me abre su puerta de entrada, no de salida. El mundo empieza a mover, el cielo se empieza a caer a tus pies. Nuevamente, es tiempo de empezar a brillar. Otra vez grita mi alma, es hora de empezar a mover. Ilia Curiaquian de Valderramas, un recuerdo con mucho ritmo para comenzar este Frecuencia Argentina. Quiero agradecer los comentarios que hemos recibido a través de radiointerlatina.com. Es el caso de Estela, que dice, me encanta el programa, son geniales. Gustavo dice, muchas gracias por tu esfuerzo. Felicidades para los nuevos integrantes, Carlos y Eliana. Aguanten los mates y la buena onda que nos transmiten. Gracias, dice, saludos desde Granada. Muchas gracias, Estela. También Elena ha dejado un muy lindo comentario. Dice, escuchando el programa me doy cuenta que al menos le ponen ganas y le dedican el tiempo necesario para hacer bien las cosas. Ella dice que no le gusta el deporte, pero sabe que a muchos sí les interesa y por eso dice, me parece muy bueno el aporte, refiriéndose a Carlos y la sección de deportes. Lo que más me gusta es la música que seleccionan porque me hace recordar muy lindas épocas, dice, que vivimos en Argentina. Nuestra Argentina, que aunque estemos fuera, la seguimos queriendo tanto más que los que están dentro de ella, a pesar de lo que piensen algunos. Un beso para mis hijos Rubén y Mari Carmen, que escuchan el programa desde San Luis, de parte de sus padres Héctor y Elena, desde las Islas Canarias, aquí en España. Sigan así y arriba Frecuencia Argentina por todo el mundo. Muchas gracias. Enseguida seguimos agradeciendo los saludos que recibimos a través de las webs radiointerlatina.com y también de nuestros amigos argentinos en la web .blogspot.com. Frecuencia Argentina. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. Vos tenés una pobreza digna. Sí, ser que miseria. Pero es una miseria digna. Frecuencia Argentina. entérate de todo lo que pasa en la Asociación Argentinos de Elche. Las actividades te las contamos aquí. Frecuencia Argentina. No te pierdas ni un detalle. Momento de las noticias y de la actualidad de la Asociación Argentinos de Elche, aquí en este programa que se llama Frecuencia Argentina y que está hecho por y para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Por eso se llama Frecuencia Argentina, creo que se entiende y es bastante claro. Eliana nos cuenta desde la semana pasada y por supuesto hoy las novedades de la Asociación Argentinos de Elche con respecto a la fiesta que se viene el 25 de mayo, la gran fiesta del 25 de mayo. Eliana, contanos un poquito más. Bueno, llegó el momento esperado. Como todos los años, estamos organizando la séptima fiesta conmemorando nuestra fecha patria. Este año, a pesar de la crisis, no nos achicamos y estamos preparando un mega asado para 500 personas. Impresionante. La fiesta la hacemos el día domingo 24 de mayo, en las instalaciones del Colegio Salesianos, que está ubicado en la carretera Amatola. Vas a comer un muy buen asado, con la mejor calidad y hecho a nuestro estilo. Disfrutaremos de toda la potencia y la calidad del sonido de Scooby en la musicalización. Este año tenemos preparado para el tango la actuación de Oscar de Urquiza, el baile del 2x4 del grupo Sabor de Tangos, a cargo del pibe Sanjo. Para el folclore contaremos con la participación del grupo Kimsa, de gran aceptación en la última peña del Día de la Tradición, ¿se acuerdan? También zapateo y malambo con la actuación de Alfredo. Y como queremos siempre brindarles cosas distintas, para este año hay algo especial. El mago y humorista Claudio Sabeta, de fama internacional. Para no quedarnos cortos, también el grupo de cumbia argentina Los Salados, que están de gira por acá por España, tocarán cerrando la fiesta. Bueno, enseguida les cuento qué otras cosas van a pasar en la fiesta del 25 de mayo. Pero te adelanto que si venís al asado con un poco de suerte, el próximo asado te lo comes en Argentina. Frecuencia Argentina. Yo pago y siempre pago adelantado. Entonces no le vamos a cortar la luz, salvo que llame Peckerman. Aquí Peckerman. Frecuencia Argentina. No te creo nada. Esa sí que es una canción de modé, pasada de moda. Ya tiene más de 10 años, No te creo nada. Si la cantara, tendría que ir a explicarle a los más chicos que es un tema de la época en que había corrupción. Ahí sí que valía la pena cantar. Político de cuatro caras, muy hábil para parlotear. Acá no hacen falta palabras ni buenas campañas, acá falta el pan. No te creo nada, tu risa es más falsa que ropa de marca comprada en Taiwán. Por eso te gritan, no te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más. Pastor vendedor de esperanzas que habla con el más allá. Recuerdo tu voz y tu cara y me vienen ganas de ir a vomitar. No te creo nada, milagros de cuarta, anda a hacer programas para Satanás. No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más. Actor de la recia mirada, novela que me hacen llorar. Historias tan bien ambientadas como una palmera en el Canadá. No te creo nada, mansiones y alhajas, champán y caviar con el hambre que hay. Por eso te gritan, no te creo nada, nada de nada. No te creo nada, no te creo más. No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más. No te creo nada, no te creo nada, no te creo.